entrando en El Salto Radio. Permanece a la escucha. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y casi 10.000 socias que apuestan por un periodismo radicalmente diferente en un momento más que necesario. Sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, haces que El Salto pueda seguir existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora de El Salto Diario. La patronal condiciona su apoyo al aumento del SMI si le sale gratis al sector agrario y licitaciones públicas. El objetivo era cumplir con el mandato de la Carta Social Europea, la cual establece que el salario mínimo interprofesional debe ser como mínimo del 60% del salario medio. Esto es en España 2.186 euros brutos al mes en 2023. El Ministerio de Trabajo propuso esta semana a la Mesa de Diálogo Social un aumento del 4% para el próximo año. De momento, los sindicatos que participan en dicha mesa, comisiones y UGT, han valorado que es una cifra que se acerca a sus posiciones, mientras que la patronal condiciona el aumento a dos supuestos, los cuales harían que la subida les saliera gratuita: una deducción del 20% de las cuotas sociales en el sector agrario y un aumento del presupuesto de las contratas públicas para sufragar el aumento del 4% del salario de los empleados. Escuchamos a Pepe Álvarez, de UGT. El salario mínimo, lo he dicho ayer, lo vuelvo a decir hoy, la COE tiene que decirnos si realmente mantiene su palabra, si va a mantener ese 3+1, que es 4% de aumento, y creo que a partir de ahí estaremos en condiciones de poder cerrar un acuerdo. Si dice que no, yo también quiero decir claramente que nosotros vamos a tener una posición más exigente con el Gobierno, sobre todo porque no es lo mismo un salario mínimo interprofesional pactado con la COE, que tendrá un desarrollo muy positivo, que no pactado, que siempre es mucho más complicado de aplicar. Escrito por Gesami Forner, publicado en la edición general el 12 de diciembre de 2023. ¿Quién limpia tu Airbnb? La otra cara del auge de apartamentos turísticos en Alicante. En la ciudad de Alicante hay 33.000 pisos turísticos dados de alta, el 11% del total de inmuebles. Cuadruplican el número de plazas hoteleras y cada vez son más. La otra cara de la moneda es la desregularización de la actividad de las personas que se encargan de la limpieza de estos apartamentos, las Kellys. No hay convenios y, en el caso de los contratos, son fijos discontinuos. La proliferación de este tipo de establecimiento incrementa la vulneración de los derechos laborales de este colectivo y la Asociación de Apartamentos Turísticos no toma cartas en el asunto. Escrito por Adrián Fauro, publicado en El Salto País Valencià, el 8 de diciembre de 2023. La cara oculta de Imanol Pradales. Ampliar el Guggenheim en contra de la protección de la Reserva de Urdaibai. Desconocido es la palabra más utilizada por diversos medios de comunicación para describir a Imanol Pradales, elegido por sorpresa para sustituir al lendakari Íñigo Urkullu. Ahora bien, en el movimiento ecologista no ha generado ninguna sorpresa la elección de quien conocen como el diputado de las obras, por su trabajo al frente de la Diputación de Vizcaya. Este sobrenombre se ha fraguado gracias al proyecto faraónico de la Supersur, cuya construcción todavía no se ha justificado con datos sobre transporte, pero también por su labor en la ampliación del Guggenheim a la Reserva de Urdaibai, que se quiere convertir en lo que los ecologistas denominan una zona de sacrificio ecológico, es decir, aquellas que muestran un organismo envenenado y malherido. Escrito por Aor Sarsalayeta, publicado en Órdago el 5 de diciembre de 2023. La Junta proyecta la construcción de plantas desaladoras por todo el litoral andaluz. En el marco de la COP28 que se celebra en Dubái, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, ha pedido al Gobierno central que le ayude a crear un calendario y un acuerdo de financiación para poner en marcha un mapa de desaladoras en Andalucía. Según Bonilla, el objetivo es enfrentar la sequía y para ello se deben aprovechar los 800 kilómetros de litoral para la desalación. Unas infraestructuras que desde el gobierno andaluz espera que se encuentren en activo a partir de 2027, aunque no ha especificado cuántas colocará. En el mapa andaluz actualmente encontramos decenas de ellas en funcionamiento, diversos proyectos para nuevas construcciones y la voluntad política de ampliar este tipo de infraestructuras. Entre las plantas en activo en suelo andaluz se encuentra la de Carboneras, Almería, una de las mayores de Europa. Hasta la fecha, estas plantas no están solucionando el problema de la sequía en Andalucía. De hecho, muchas no están en funcionamiento debido al alto coste que supone la desalinización del agua. Además, las plantas de este tipo tienen un gran impacto ambiental, especialmente en los ecosistemas marinos. Desde Ecologistas en Acción han denunciado en diversas ocasiones que estos proyectos deben ser el último recurso. Escrito por Redacción Andalucía y publicado por El Salto Andalucía el 11 de diciembre de 2023. Los bloques de La Canica y Llerena resisten a CaixaBank y consiguen aplazar los desahucios. La acción que realizó el Movimiento de Vivienda de Madrid el pasado miércoles frente a la sede de CaixaBank y que estamos escuchando... parece que ha servido para detener de momento las amenazas de desahucios tanto del Centro Social La Canica como de un piso del bloque de la calle Llerena en Vallecas. La estrategia de la plataforma de afectados por la hipoteca, en conjunto con las asambleas de sindicatos de viviendas de distintos barrios, además del Sindicato de Inquilinas de Madrid, de señalar a los grandes tenedores inmobiliarios, sigue teniendo efectos positivos en términos de visibilizar a la parte que se niega a una negociación. Escrito por El Salto Madrid, publicado por El Salto Madrid el 15 de diciembre de 2023. Frontex ha proporcionado las coordenadas de barcos de refugiados a mercenarios vinculados a la trata. Una investigación de la plataforma Lighthouse Reports de este lunes revela que la Agencia Europea de Fronteras, conocida como Frontex, está detrás de una sistemática revelación de información de navegación sobre embarcaciones que transportan personas migrantes y solicitantes de asilo a un barco que opera bajo la comandancia de una milicia vinculada a la trata de personas, los crímenes de guerra y el contrabando. La embarcación está dirigida por Saddam Haftar, hijo del comandante del Ejército Nacional Libio. El grupo armado con el que se le vincula es Tarek bin Zeyad, creado en 2016 y conocido por sus siglas TBZ, las mismas que dan nombre al navío. El informe destaca que el barco ha interceptado a más de 1.000 personas ante las costas de Libia y Malta y las ha devuelto a Libia. Esto no habría sido posible, según los expertos, sin la ayuda de los aviones de vigilancia. Escrito por la redacción del Salto, publicado en la edición general el 12 de diciembre de 2023. Según los sindicatos, la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales miente. El pasado 28 de noviembre, el director de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales compareció en la Comisión Parlamentaria de la Asamblea de Extremadura para explicar la situación de la licitación de los informativos de Canal Extremadura. Ante las cuestiones planteadas por los diputados y las diputadas de la Cámara, Damaso Castellote, director de la Corporación Pública, sostuvo que actualmente no existía por parte de la misma ninguna relación contractual en la región con CBM Servicios Audiovisuales, la productora prestataria de los servicios informativos en las dos últimas licitaciones. Según los representantes legales del personal laboral, el director de la Corporación Pública mintió, ya que actualmente Canal Extremadura sí tendría relación contractual en la región con CBM, al ser esta productora la prestataria y ejecutora de la licitación del servicio de plató que cuenta con más de 20 trabajadores. Esta empresa opera en la región desde 2018 obteniendo licitaciones de los servicios informativos. De los presupuestos de la Radiotelevisión Pública Extremeña, más de 2 millones van a parar a esta compañía. En julio, el concurso de los informativos quedó desierto, ya que no se presentó ninguna productora y CBM impuso un ERTE a los 40 profesionales extremeños. Esto derivó en un ERE y ocasionó que los informativos se vieran reducidos, lo que tramitó un segundo concurso urgente que también quedó desierto. In extremis se presentó esta misma productora cambiando su denominación social y CIF. La mesa de contratación lo permitió y le adjudicó el concurso, cuya prestación se inició a partir del 2 de septiembre de 2023. El presupuesto de la licitación de 2023 se incrementó en más de un 35% respecto al anterior. Escrito por Redacción Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 12 de diciembre de 2023. Xornalistas galegas, ler as experiencias das comunicadoras sobre violencia de xénero deixa a pel de pita. O colectivo Xornalistas Galegas publicou o 25 de novembro un informe nado a raíz dunha enquisa realizada a 127 profesionais da comunicación no que se denuncia a violencia que sofren as mulleres no eido do xornalismo. O informe pon de relevo a fenda de xénero que aínda existen nos medios de comunicación galegos. Claudia Morán, xornalista e membro da directiva deste colectivo, advirte que é fundamental que se tomen en serio a perspectiva de xénero nos medios galegos. Escrito por Elena Martín, publicado no Salto Galiza o 5 de decembro de 2023. Que no te lo cuento. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.